Hey, tss. Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika, musika mordoa. Ez utz egin, Crashen hitz egingo zaitu. Zintzilik irratian, horiretako irrati libre bakarra. Crash! Te damos la bienvenida en esta tercera entrega de Crash en la FM 100 de Zintzilik Irratia. Y si no te encuentras en Ereta y alrededores, entonces es que nos estás escuchando a través de las www.zintzilik.net. Arratsaldeon denoi. Crash, como sabéis, un espacio contracultural aquí en Zintzilik Irratia que puedes escuchar en directo viernes sí, viernes no, a partir de las 7 de la tarde. Hoy toca el directo. Y si quieres escuchar las repeticiones o poder escuchar el programa vía podcast, ya sabes, dirígete a zintzilik.net. Sumario para hoy. Comentaremos algunas efemérides o noticias de estas últimas semanas del mes de mayo. Ya sabéis, como la mejor excusa que tenemos aquí en este programa para escuchar un buen puñado de buenas canciones. Hoy tocará Palestina, Reynosa, Skaba o El Dios Salve a la Reina. Escucharemos también en el Ecuador del programa la entrevista mantenida con Javi Ruido. Él es uno de los responsables del colectivo contracultural Más que Palabras desde Madrid. Y también escucharemos algunos de los grupos que hemos descubierto en esta página web, másquepalabras.org. Y ya sabéis que el programa no acaba ahí, tendremos algunas reseñas, novedades y algo de agenda local para estos días de fin de semana con sus respectivas bandas sonoras. Música, bandas sonoras que no os vamos a revelar para que podáis ir escuchando, descubriéndolas durante el programa. Así que ya sabes, si te apetece escuchar buena música combinada con palabras de guerra, acompáñanos en esta hora en Crash. Crash! El 15 de mayo se celebraba el Nakba palestino, donde se conmemora el inicio del éxodo tras la creación del Estado de Israel y posterior expulsión de los territorios en 1948. A partir de 2000, la heroína como nuevo arma de guerra hace estragos entre los más jóvenes, sobre todo de la población de Palestina, algo que aquí ya comprobamos en su día cómo funciona desde los aparatos del Estado. Aún así, las luchas y las esperanzas siguen en este pedazo de tierra. Anarquistas contra el muro, más de 4.000 desertores insumisos en el ejército israelí, o jóvenes combatientes, sobre todo con la música, como los raperos Dam, Min Yavi, ¿quién es el terrorista? مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي؟ أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت إجدادي أجل القانون عن فاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد وراه همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا قديش قتلتو قديش قتمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو فدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر فجحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خد تاني كيف تتوقع مني اشكر الاذاني تعرف ايش انت قولي كيف دكياني راكع ركبي وايدي مربطات عيون بالارض وجثث ذات تات بيوت مهدومه عائلات مشردات اطفال يتيمه حريه بكلبشات انت عمر انت قتل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنستر اهم شيء انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دم غالي راح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي Nos vamos más cerca, esta vez al fuerte Skaba de Iruña, ya que el 22 de mayo se homenajeó y recordó la gran fuga de esta cárcel franquista en su 75 aniversario. 795 presos se fugaron de uno de los penales más duros del régimen franquista. 585 fueron recapturados, 210 fueron asesinados y solo 3 consiguieron pasar la frontera. En su memoria, el grupo Barricada recuerda esta fecha en su disco La Tierra está Sorda, 22 de mayo. Yeah. pasan el caldero los centinelas. Hacerse con las llaves de las cancelas. Y en media hora ya están fuera. Oscureciendo llegan las fuerzas con potentes reflectores y cortando carreteras. No hubo lucha ni resistencia de cadáveres descalzos. Sangraron las laderas y 207 les costó la vida. Solo tres pasaron la frontera en el diario oficial. Una nota escueta. ¿Recordáis el nombre de Reynosa? 25 años ya que la Guardia Civil arrasó este pueblo cántabro, asesinando a una persona, paleando y sembrando el terror. Los obreros de Reynosa se opusieron con todas sus fuerzas a la reconversión industrial salvaje del PSOE. La retención del expresidente del Consejo de Administración de Forjas y Aceros hizo que la Guardia Civil asaltara la fábrica. Cientos de heridos, picoletos desarmados y capturados, armas que desaparecieron. Los disturbios no cesaron y la venganza del cuerpo militar amparada por los socialistas fue brutal. Nos lo recuerdan en las letras de esta canción los primeros La Fuga, nacidos precisamente en Reynosa en primavera de 1987. la muerte le amenaza, mientras ellos en sus despachos, borrachos de poder, se lavan las manos y ensucian la verdad. Hoy tú, 11 años después, son casi las 6, pasó lento. Tanto te enseñaron a amar, corre, defiende tu pan, o te lo quieren quitar, lucha por tu libertad, ya que tanto te enseñaron a amar, corre, defiende tu pan, o te lo quieren quitar, lucha por tu libertad, ya que tanto te enseñaron. Cogemos las declaraciones de la presidenta de Madrid previas a la final de Copa, lo mezclamos con nuestro poco amor a las monarquías, añadimos que el Who's the Queen de los Sex Pistols cumple estos días 35 años, lo metemos todo en una olla y nos sale esto. Te he contado porque ahora hacemos una canción que dedicamos a Sofía, ¿va? Aunque el fútbol, ese deporte que mueve tanta pasta y mueve tantos miles de personas, ¿eh? Cuando van a tirar un monte no se mueve ni Dios, pero cuando van a jugar con una pelotita, me cago en Dios, a cualquier lado, autobuses llenos. La seta pasote en Donostia ya por el siglo pasado, en un concierto contra el tren de alta velocidad. Reina Sofía, no hay fútbol for you. ¡Ganas! Sofía, de su monarquía, hay mucha tontería en este país. No hay fútbol, no hay fútbol, no hay fútbol, no hay fútbol, no hay fútbol. Más que palabras, es un colectivo contracultural de Madrid con varios años en funcionamiento. Queríamos saber algo más de ellos y por eso hablamos hace unas semanas con uno de sus responsables. Él es Javi Ruido, con el que gustosamente estuvimos charlando sobre el proyecto, su trabajo, la tienda que han abierto y el programa de radio que han puesto en marcha llamado No voy a rendirme. Así se llama también esta canción que vamos a escuchar, de Mente en Guerra, con Paso a Paso, que son proyectos musicales que también participan en el proyecto Más que Palabras. Vamos a escuchar primero este pedazo de tema, No voy a rendirme, y después directamente la entrevista mantenida con Javi Ruido de Más que Palabras. Si el cielo sobre ti parece que quiere caer, si parece que el camino de tu vida está condenado a torcerse, a romperse, de morros contra el suelo destinado a tropezarse, si te sientes solitario, si te sientes abatido, si te sientes ahora mismo va totalmente perdido, no sabes lo que quieres y tú no lo has elegido, si te sientes hecha polvo porque se fue un ser querido, si el mundo te dio algo que no era de recibo, quizás sí lo fue, pero quieres cambiar tu camino, la vida está hecha para equivocarse, para rectificar y para tirar pa'lante. Si tu chico no te quiere, si tu chica no te ama, si perdiste algunos sueños por debajo de la cama, peleaste con la mamá, con tu hermano, con tu hermana, si se salió con la suya, cacho mierda que te maltrataba. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no, no. No voy a rendirme, no, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no. Si realmente creíste que podía ser verdad, si te entregaste en cuerpo y alma y la cosa fue fatal, o si peleas contigo mismo al borde del abismo, el mundo está temblando y tú en el centro del seísmo, si te pidieron una mano y no supiste cómo hacerlo, si necesitabas una y oh, oh, o si cogiste el bus erróneo, te subiste muy deprisa, o si perdiste aquel tranvía que va solo una vez en la vida, solo una vez. Solo una vez, lo que daría por besarte, solo una vez, juntar tus labios y los míos, que no existiera más cosa, sentir en el estómago un millón de mariposas. Si eres de las que piensan que todo puede ir mejor, o si eres de las que dicen que todo podría ir peor, verás cómo las cosas se arreglan, mi amor. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no. El viento sopla fuerte, vaya si sopla fuerte, siempre puedes levantarte, no temas a caerte, no sigas la corriente, decide tu futuro, siempre cabeza en alto aunque el camino sea duro. El viento sopla fuerte, vaya si sopla fuerte, siempre puedes levantarte, no temas a caerte, no sigas la corriente, decide tu futuro, siempre cabeza en alto aunque el camino sea duro. Exprímete la vida como una naranja, exprímete la vida como una naranja, vivir si no te rindes es algo bonito, colega no te rindas, el futuro no está escrito. No, no voy a rendirme, no, no, no. No voy a rendirme, no. No voy a rendirme, no, no, no, no, no, no, no. Si tus fuerzas se juegan al escondite, si nadie de la mano te acompañó ayer, tu nudo ya empezó solo a enmarañarse, lo siento por ello, no voy a rendirme. No fragas la mar en tu barco de papel,

pienso en mí, lo que quiero de ti es que me vayas a votar. Justicia social para un bienestar condenado a naufragar. Si no se cambia ya, el sistema va a estallar. Así que piensa, actúa. Libertad, igualdad, fraternidad, derechos humanos, conciencia política y social, ilusión, paz. Mis medios justifican mis fines, los dramatizan, desde mi habitación hasta los confines de punto, punto, punto. Esto es Aniki desde Barcelona. Escucha. Se lo llevan todo. Y a quien acabamos de escuchar es a Niki, una pedazo de cantante catalana ligada al soul, al rhythm and blues, al rap. La descubrimos en másquepalabras.org, por lo que te animamos a que visites esta página. Merece la pena. Así que vamos con reseñas y agenda. Esto que suena es Banda Hachís, un grupo alicantino de punk rock nacido de las cenizas de Maniática, ya con muchos años a sus espaldas, que vuelven tras 10 años de parón con la intención de grabar un nuevo trabajo. Enviaban una nota al correo electrónico diciendo que para sacar este trabajo lanzan una campaña de apoyo mediante crowdfunding. ¿No es así, Javi Chispes? Sí, dígame. Hola, Javier Chispes. El mismo, hola, ¿quién es? Le llamo desde adammadrina.flash y hemos detectado que vende el equipo para poder sacar el nuevo álbum de la banda. Pues sí, ahí estamos, es lo que hay. ¿Es que no he oído hablar del crowdfunding? ¿Crown qué? ¿Crowdfunding o financiación colectiva? Pues ni idea. Le explico. La cosa va de que usted propone un proyecto y le pone un precio de coste. En su caso, grabar y editar el quinto álbum de Banda Hachís y lo que vale todo el proceso. Ajá, le escucho. propone una serie de recompensas y les pone precio. Por ejemplo, por 10 euros se le incluye el nombre en los créditos. Bueno, pues esto es un poco la publicidad que enviaba Banda Hachís para la colaboración en la edición de ese nuevo CD que están preparando. Así que si queréis saber algo más o colaborar con ellos, podéis visitar bandahachís.es. Y quienes presentan nuevo trabajo, pero ya, son los Donostiarras Revolutionary Brothers, con un pedazo de fiesta para el viernes 8 de junio en el Gasteiztarra de Eguía. So much songs to play en el festival Revolution Isger. Nos enviaban también un poco de propaganda promocional de esta fiesta y del adelanto de este nuevo CD. This is Albert Minor from the Jelly Boys, representing the Revolutionary Brothers from San Sebastian, Basque Country, musical warriors. Mento, our weapon. They tried to make me go to rehab, Revolution Brothers said no, no, no. Yes, I've been black, but when my brother come back, you will know. Tercer dice CD, nos dicen los Revolutionary Brothers, y conmemoración de su décimo aniversario como Sound System. So Much Songs to Play rinde homenaje a nuestro concepto de música y sonido, una evolución de ritmos y sonidos jamaicanos, colaboraciones y dublates de artistas que nos encantan, como Albert Minot de los Jolly Boys, que es lo que estamos escuchando. Love de parte de Iker Yunay, Revolutionary Brothers. Y algo más cerquita en el lugar y en el tiempo, vemos interesantes tres festivales para este fin de semana. En la Sala Mogambo, dos de ellos de Trincherpe, como no. Y el primero es para hoy martes, a partir de las 9 de la noche, Festival Cuarto Fiestón, Procamsa Bowl, en la Sala Mogambo, para la construcción de esa pista de skate en Arrigorri de Molinao. Entre sorpresas y demás estarán, nos anuncian, a Bad Remillo, a Transgression, también a DJ Naturista y DJ Quilema, y sobre todo una banda que sí nos apetece y tenemos ganas de verla. Son una joven banda de Donostiarra de hardcore melódico que suena así de bien. Yeah. También para mañana en la sala Mogambo de Trincherpe, concierto benéfico por Gorri, presentación del fanzine Costra y Caos, con 28 escupitajos de semen, Morguez, Caos Cooperative y Apurtu. Pero donde realmente se nos han puesto los dientes largos es en un mensaje que nos ha llegado hoy a la mañana con un superfestival en el Gasteche de Zarautz, donde se va a presentar un split EP más CD más un cómic. Y para ello estarán presentes las siguientes bandas: Zinc, Stricaya, Humilitate y Monstruos. El cómic que se presenta, la propuesta que se presenta, que viene de parte de Josebiski y con la colaboración de Bombereneas Kintzak de Tolosa. El fanzine, el proyecto se llama KKLRD. Y dentro de la propaganda del concierto, pues nos envían un enlace a un vídeo promocional tanto del cómic como del split de estas bandas que van a estar mañana en el concierto del Gasteche de Zarautz. Nos dice, la nota pone, ya está en la calle KKLRD. El trabajo es fruto de la colaboración de diferentes artistas: Zinc, Stricaya, Humilitate, Monstruos, Josebiski, Bomberenea y Kintzak. Mezcla de música y el arte del cómic, una canción inédita por cada banda en formato EP más CD con cómic, y todo de la mano de Bomberenea e Kintzak. Pues vamos a poner el vídeo promocional, que se lo han currado muy bien, con algunos extractos de las bandas que van a tocar mañana, acompañada de partes de dibujos de este cómic de Josebiski. No lo podéis ver, pero por lo menos podréis escucharlo. Pues aquí pone, ya está en la calle, Kalean, KKLRD. Si ponéis en cualquier buscador de internet, seguramente os saldrá KKLRD Comic, o bien acceso a este vídeo presentación, o a más información sobre el festival y el cómic EP CD con estas bandas, con estos grupos. Y si no habéis tenido suficiente para el lunes en Mogambo, otra vez en Trincherpe, para las 8:30 está anunciado otro concierto, otro gran concierto con los ultraconocidos y locales Sutura, que tocarán con Total Chaos, un grupo californiano con sonido yuca punk del 82, un grupo que siempre se ha hecho eco de un mensaje duro y contundente, abogando a favor de causas contra el racismo, la desigualdad social, las guerras, la fuerte militarización de la sociedad americana y el capitalismo imperante. Así que para acabar, Crash, os vamos a dejar con un tema de Total Chaos. No sin antes recordaros que estaremos en directo dentro de 2 semanas con más música, con más reseñas, con más agenda y con una entrevista a Ikatza Liburu Gunea, una librería local social situada en los bajos de La Carbonera, la casa ocupada del centro de Hernani. La próxima semana os deleitaremos en esta hora, el viernes próximo, a partir de las 7, con una hora de dosis musical de todo aquello que no nos ha dado tiempo a poner y que ya nos hubiera gustado. Así que os dejo con este tema de Total Chaos, We Are The Punks, y hasta la próxima semana. Agur. We'll be right back. ¡Ey! ¡Ostiraletan! ¡Zita batuzu! ¡Arratsaldeko zazpietatik aurrera! ¡FMN-ean! ¡Esta sound de la polis! ¡Crash! ¡Kontrakultura gunea! ¡Elkarrizketak! ¡Aipamenak! ¡Berriak eta musika! ¡Musika mordoa! ¡Ez utz egin! ¡Crashen! ¡Itzaingo zaitu! ¡Zintzelik irratian! ¡Horeiretako irrati libre bakarra! ¡Crash!